La diferencia. La diferencia entre nosotros es que yo veía un futuro y tú solo un pasado. Que en cada puerta yo veía un pomo y tú una cerradura. Que cada promesa es un hilo del tapiz, pero la alfombra hay que tejerla. Que no me fui, dejaste de buscarme. Que me rompiste el corazón al dejar que te olvidara. Y al cabo voy entendiendo que no fue feliz quien eligió estar solo por miedo a perderlo todo, sino quien se arriesgó a perderlo por el hecho de estar juntos. ¿Entiendes esto? Cada cuerpo elige su victoria y su derrota como quien escoge su tren sin dirección o su unicornio hacia la gloria. Yo no te he perdido, porque me he ganado a mí, y ha empezado a gustarme la persona que soy cuando ya no estoy contigo. En los círculos de amigos, deformarás nuestra historia para salvarte, para ponerle un buen marco a tus cicatrices. Pero los dos sabemos la verdad. Que una verdad a medias alberga siempre media mentira. Que olvidarte es recordarme que me di cuenta de todo, que cuando me sentía vacío, no eras tú quien me faltaba.